Bien, continuamos con el capítulo 2, perdón, no prende, del Evangelio según San Juan. Y esta es una historia muy conocida, perdón, no está, para la mayoría de nosotros, la historia de la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y si les pregunto, ¿cuál es la razón por la cual Juan escribió esta historia? ¿Cuál sería la respuesta? Ya la conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué cosa? Y Juan no dice eso. Para que sus discípulos creyeran. Muchos han enfatizado el papel de María, especialmente en círculos católicos, que dicen, bueno, Jesús obedeció a María, entonces hay que obedecer a María, pero no es el centro. De hecho, no es ni parte de la enseñanza. Muchos enfatizan el mejor vino que vino después y que no esperaban las personas, especialmente la persona encargada de este evento, pero ese tampoco es el tema central. Muchos se sorprenden porque le dice mujer a María y no le dice mamá. ¿Qué está pasando? Pero ese tampoco es el centro de la historia. El centro de la historia dice específicamente que así reveló su gloria y sus discípulos creyeron. Reveló su gloria y dice, de hecho, el 2.11, de ahí viene el título de hoy, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y la pregunta difícil que vamos a tratar de responder el día de hoy, que vamos a tratar de dejar en nuestras mentes para estarla pensando esta semana, es ¿cómo es que este evento revela la gloria de Dios, la gloria de Jesús? ¿Y cómo es que este evento puede llevar a sus discípulos a creer? Porque si ese es el motivo, entonces debemos escudriñar cómo nos puede ayudar a nosotros como sus discípulos a creer en Dios, y obviamente a creer en Jesús, pero y cómo esto revela la gloria de Jesús. Porque si nos ponemos a pensarlo, es misterioso, es una, no sé, quizás es como cuando va el profeta y espera que caiga, bueno, llega la tormenta, ahí no está Dios, llega el terremoto, ahí no está Dios, llega un fuerte viento, ahí no está Dios, y llega una calma, un viento tranquilo, y ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo es posible entonces que una boda en donde falta el vino, donde Jesús transforma el agua en vino, revela la gloria de Dios? Me tomó mucho tiempo y no estoy muy seguro, pero creo que nos lleva a un buen punto a todos nosotros para que podamos reconocer cómo entendemos cada evento que Dios pone en nuestras vidas, cada evento que presenciamos, el viento ahora, la oportunidad de estar aquí esta semana también. De hecho, otra de las cosas que impactó nuestra vida, tuvimos unas visitas. Saben que constantemente tenemos visitas, pero uno de los ciclistas que llegó no tiene piernas. Bueno, tiene piernas, pero está paralizado de la cintura para abajo. Y viene desde Alaska empujando su bicicleta con las manos. Y cuando hablaba con él, una persona joven pero recia por las adversidades que ha tenido que pasar, y dijo, es que esto no me debía tumbar. Esto no me debe dejar. Dice, yo nunca, a los 5 años de estar en una silla de ruedas, le pasó cuando tenía 27 años, dije, ya no quiero andar en silla de ruedas, tengo que hacer algo. Y acabo de romper el récord mundial en distancia recorrida en silla de ruedas en este viaje que está haciendo, ¿no? Entonces fue una persona que nos inspira. Compartimos un poco del Evangelio, de hecho hablamos de María, porque no conoce mucho de la Biblia, y nos estaba diciendo, es que María no aparece ni siquiera en la Biblia, ¿verdad? Es algo más reciente. Entonces tuvimos oportunidad durante la comida de compartir la Biblia, de compartir la gracia de Dios. Está la semilla sembrada, esperamos que en el futuro están buscando y esperamos que tengan algo para encontrar. Pero vamos a tener que preguntarnos cómo se revela Dios en cada evento que estamos experimentando cada uno de nosotros. Vamos a empezar con una oración. Bueno, vamos a seguir con una oración. Buen Dios, tus caminos son más altos que nuestros caminos, pero promete, Señor, que tu palabra también es como una espada de dos filos que penetra y discierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Señor, como cualquier espada, cuando penetra debe ser doloroso. Pero Señor, te queremos pedir en el nombre de Jesús que tu verdad nos llegue a cada uno, que nos transforme, que nos haga pensar en nuestra relación contigo, en nuestro conocimiento de ti. Y Señor, que podamos salir edificados, animados y con ganas de conocerte más y de proclamar que tú eres el Dios de dioses y el Rey de reyes, Señor. Te pedimos que tú uses las palabras que voy a utilizar, que me ayudes a ser claro. Y Señor, que también alejes de aquí toda distracción, Señor, todo evento que venga más adelante, deudas, problemas, Señor, que puedan quedarse afuera y que podamos aprender de ti. Que tú hables a tu pueblo, Señor, porque nosotros queremos escuchar tu voz. Para eso hemos venido. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, estaba tan emocionado que ni siquiera he cambiado esto. Esa fue la introducción. Y vamos a comenzar con la boda. Vamos a comenzar con la boda. Y dice, al tercer día, se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, no le dice mamá, mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no me ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene, ¿no? Y bueno, entonces, la semana pasada hablamos que habían sido 4 días consecutivos y ahora entramos en el tercer día. Bueno, dice, es el tercer día. Entonces, es un poco confuso. No es muy claro, Juan, si es el tercer día que estaba en Caná, si es el tercer día, si le pueden ayudar para... o si fue durante el tercer día de los 4 días que ya hemos, de los cuales ya hemos hablado. Y es en un poblado que se llama Caná, y los estudiosos creen que probablemente no era un lugar muy conocido, por eso hay que decir como Caná de Galilea. Sí, cuando tenemos que decir todo el nombre, entonces, es para especificar cuál es el lugar, ¿no? Entonces, están en un lugar que se llama Caná y están en una boda. Y la verdad es que, aunque sabemos algo de las bodas de Medio Oriente del primer siglo, no se conoce mucho. Se conoce lo que dice la ley, se conoce lo que dice de la vestimenta, pero mucho de las tradiciones no sabemos. Sabemos, dice el diccionario, que era un acontecimiento lleno de gozo, que celebraba con música, con banquetes, con vinos, con bromas, y los que están viendo esta serie de... ¿Qué le gusta a Janel? ¿Cómo se llama? Chosen. Se dan cuenta que hay una escena de las bodas de Caná de Galilea, y es muy distinta a nuestras bodas, pero cuando menos como la ponen allí, hacen un buen trabajo de estudio históricos. Pero sí vemos que es muy distinto, ¿no? Pero es un lugar donde la gente está disfrutando. Y esto tiene que llevarnos también a las bodas del Cordero. Porque es muy curioso, pero es el primer milagro de Jesús, la primera señal, porque son dos palabras distintas, pero también hay que recordar que la historia termina en una boda. Esto en poesía y en literatura se llama inclusio, cuando hay como un paréntesis, empieza con una cosa y termina con la misma cosa, y todo eso envuelve la historia. Empieza con una boda, termina con una boda. Entonces podemos imaginarnos que no es nuevamente, y para mí es muy importante reflejar esto, el cielo no es un lugar aburrido, el cielo no es un lugar donde vamos a estar tristes o nada más pensando, es un gran, como yo me lo imaginé mucho tiempo y creo que mucha gente también, es como un gran culto y si con Memo nos aburrimos con 30 minutos, 40 minutos, el cielo va a ser aburridísimo, va a haber cuando menos otros pastores y seguro podremos escoger, pero esa es una boda de aquel tiempo. Y dice que después del exilio, recordemos que varias veces el pueblo de Dios estuvo exiliado, principalmente en Babilonia, se empezaban a hacer contratos y se sellaban, como lo hacemos ahora. El novio iba con amigos a la casa de la novia y luego la llevaba, la escoltaba a su propia casa. Entonces, un poco de costumbres distintas, ahí están algunas citas. Los festejos duraban de 1 a 2 semanas, entonces había que proveer alimentos y bebidas para los invitados durante 2 semanas, imaginemos, ¿no? Que no es cualquier cosa, comida, desayuno, comida, cena, cuando menos, ¿no? No sabemos qué bien. Hombres y mujeres se hallaban separados en la fiesta, aún durante el convite. El vestido de boda de los huéspedes no era sí un traje especial, pero el que convidaba tenía derecho a que los huéspedes aparecieran en el banquete con vestidos de fiesta. Se esperaba que, bueno, si yo estoy celebrando, que la gente venga con un vestido especial. Es lo que se sabe, algunas otras cosas, es un en el nuevo diccionario bíblico. Y entonces también esto explica las tinajas, porque había 6 grandes tinajas de alrededor de 100 litros, y dice 100 litros porque el promedio en tamaño eran de 80 litros a 120 litros las que se han encontrado. Entonces 100 litros es un promedio. Son 600 litros de agua, bastante, 600 litros de vino. Y el agua se utilizaba para que cuando llegaba la gente, los visitantes, se pudieran lavar los pies, se pudieran lavar las manos, y antes de cada alimento también tuvieran suficiente para lavarse los pies y las manos. Cuando menos las manos. Y bueno, para resumir la historia, Jesús les pide que llenen las tinajas con agua, y es muy claro, dice hasta el tope, no es como media tinaja, hasta el tope. Hice la cuenta y son en botellas de las que tenemos ahora de 750 mililitros, son 800 botellas. Y no sé si alguien ha visto 800 botellas, pero deben ser muchas. Yo creo que yo no las he visto. A lo mejor en la próxima vez que vayan a Comercial Mexicana o a Walmart o donde vayan, hacen un recuento, pero es bastante vino. Y sorprende, el que se sorprende es el maestro de ceremonias, bueno, el que está a cargo de este gran evento. Y la sorpresa es, ¿por qué sacas el vino bueno después cuando generalmente se saca antes, ¿no? Entonces aquí es una de estas cosas misteriosas. La iglesia evangélica en México se ha caracterizado por de alguna forma satanizar el uso del alcohol, pero aquí es claro que el uso del alcohol es alcohol. Y no quiero hacerle una apología, vamos a hablar de los límites que había en la ley y que están en la Biblia y que debemos seguir de no abusar del alcohol. Estaba establecido y Jesús nunca hizo nada para hacer tropezar a las personas. Entonces hay un uso adecuado y un uso inadecuado del alcohol. Por eso es que dice que la gente tomaba y cuando ya no estaba muy, ya estaba alegrona, ya no se puede diferenciar mucho entre el bueno y el malo. Ya pues el chiste es seguir tomando y seguir pasándola bien y ya no. Entonces ya de hecho las papilas pues ya están adormecidas o no sé qué pasa exactamente, pero pues ya. Entonces, ¿cómo es que esto muestra la gloria de Dios? Y la historia continúa y nos dice entonces que había allí, y esta es la parte de la gloria de Dios, que es de Jesús, que es misteriosa, había allí 6 tinajas de piedra, las que se usan en los judíos en las ceremonias de purificación. Ya vimos cómo las usaban normalmente. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Y luego dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Y así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes. que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya están, los invitados ya han bebido mucho, entonces les sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces es un evento misterioso. O sea, si estamos preguntándonos cómo revela esto la gloria de Jesús, seguramente no hay una respuesta muy que alguien diga, yo me la sé y yo puedo contestarla, ¿no? Y dice, esta fue la primera de sus señales, así hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Misterioso, muy misterioso. Ahora, hace rato dije milagro y luego yo mismo me corregí, dije, señal. Porque la Biblia en este evangelio, bueno, en los evangelios es muy clara y utiliza una palabra para milagro que es dunamai, y hay una palabra que utiliza para señal que es semeión, y Juan utiliza semeión. No lo considera un milagro, o sea, para nosotros es un milagro, pero Juan no lo considera un milagro, es una señal. Y una señal es algo que apunta hacia algo. ¿Sí? Cuando vamos manejando y vemos o caminando, y dice Toluca, 5 kilómetros, ya no señala el camino. O dice Toluca, Santiago, ¿no? Entonces uno puede elegir. Hospital, o sea, hay muchas señales, nos apuntan a algo, nos muestran qué viene en el camino. Y esta señal, este evento, va a señalar a Jesús. Jesús mostró su poder con milagros y señales en Caná. Eso fue un lugar en donde con frecuencia hizo señales. Y este fue el primero, esta fue la primera de las veces. Ahora, vamos a hablar muy poco de la historia, porque todas las conocemos, nada más resaltar algunas cosas. Pero la madre de Jesús llega y le comenta, oye, falta el vino. Y la respuesta de Jesús es también un poco incómoda, un poco extraña. Mujer, ¿por qué me dices qué tiene que ver conmigo? Yo no soy el novio, ¿no? Yo no tenía que, yo tengo que organizar estas cosas. Pero es interesante entender que María, de alguna forma, sabía que su hijo era el Mesías. ¿Cómo lo sabía? Pues muy fácil, porque desde antes de nacer, los ángeles le habían dicho que su hijo iba a ser el Salvador, que su hijo iba a ser el Mesías. Y dice la Biblia que ella guardaba estas cosas en su corazón. O sea, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. No es como que, ¡ay, qué bonito recuerdo! Meditaba en ellas, ¿no? ¿Qué habrán querido decir los ángeles? Y se especula mucho de lo que pasó en los primeros años de Jesús. Nadie sabe, hay varios evangelios apócrifos al respecto de la infancia de Jesús. Pero la Biblia no dice nada al respecto, ¿no? María guardaba estas cosas y meditaba acerca de ellas. Y parece que ella estaba preocupada por los recién casados, porque sería bochornoso, ¿no? Que uno hace una fiesta de bodas y de pronto no hay comida, ¿no? No hay suficiente comida. Como... Y fíjense que en aquella época, además de la vergüenza familiar, de lo expuesto que estaba uno de hacer el ridículo, los invitados podían demandar al novio, porque de acuerdo a la ley se requería que proveyeran una fiesta adecuada y podía perder una cantidad considerable del dinero que tenía y de los regalos que le habían dado. Entonces no era cualquier cosa, no es como ya no tenemos para la fiesta, es como... pobres personas, van a tener problemas. Esta familia que apenas empieza, va a empezar desde menos de cero. Bueno, no sé, parece que no tenían muchos recursos por la falta del vino, ¿no? Y muy rápidamente, el hecho de que le diga mujer es una cosa de cariño. Vemos que Jesús algunas veces vuelve a decir mujer con las mujeres con las que habla. No es entonces una cosa como que ya no te quiero. Cuando está en la cruz, cuando la está encargando, se refiere a su madre María nuevamente como mujer. Entonces no es nada, no es algo que la está alejando, pero está marcando aparentemente un quiebre en la vida de Jesús. Está diciendo, a partir de ahora, ya soy independiente, como aquí a los 18 más o menos, ¿no? Ya las decisiones las tomo yo, ya no podemos estar, ya no voy a estar supeditado a las necesidades familiares. Mi ministerio es el Dios, el que me ha mandado a ser Dios, y entonces, por eso dice que su hora no ha llegado. Y esa es también una expresión interesante, porque Juan con mucha frecuencia menciona a Jesús hablando de su hora. Y cuando dice su hora o el tiempo, se está refiriendo a su muerte. Y fíjense, puse una pequeña lista porque es una lista grande de cada vez que utiliza la hora. Porque también uno se pregunta, ¿por qué dice la hora no ha llegado? A lo mejor tiene que ser hasta las 6 de la tarde. Pero dice Jesús en y nuevamente Juan 7:6, por eso Jesús le dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Suban, luego le dice más adelante, suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. 7:13, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado la hora. Y todavía hay varios versículos más, no quise ponerlos todos, pero eso es un ejemplo de que Juan está haciendo algo, está señalando este momento como algo importante. Ahora, ¿qué es el tiempo de Jesús? ¿Cuál es el tiempo de Jesús cuando llega la crucifixión? Juan es muy claro, dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Este es el momento en que Él va a ser entregado en la cruz. Es el momento de su humillación, pero también después, casi inmediatamente, de su exaltación. Recordemos, la vida de Jesús tiene dos etapas grandes. La de la humillación, cuando está en carne humana, pero después viene su exaltación, cuando es resucitado y después es llevado al cielo y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Bueno, ¿qué es la gloria? Y la gloria, hay que ver lo que dice, algunos ejemplos, dice Salomón en toda su gloria esta es una definición de un diccionario bíblico ilustrado, dice, Salomón en toda su gloria va revestido de ropajes regios, es decir, son adornos, el cabello es la gloria de la mujer, o sea, son accesorios también, es un adorno, la fuerza es la gloria de los jóvenes, los padres son la gloria de los hijos. Entonces, es algo que viene a embellecer, a hacer que la persona se vea más vistosa. Y cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, está diciendo efectivamente que todavía no es tiempo de que lo crucifiquen, porque Él sabe que cuando empiece a hacer prodigios, la gente va a empezar a hablar de Él y entonces va a ser sujeto a persecución. De hecho, los estudiosos se han dado cuenta que cuando uno lee los lugares geográficos por donde estuvo Jesús, y normalmente está, después de que empiezan los conflictos, empieza como a evitar Jerusalén, que es el centro de poder. Ya está, o sea, siempre está como tratando de huir, de escapar, de evadir a las autoridades y a las propias autoridades judías, a las autoridades romanas y judías. Y es hasta el final de su ministerio cuando él va a Jerusalén, cuando es la entrada triunfal, de la cual vamos a estar celebrando en unas semanas más. La gloria de Jesús es cumplir con la misión por la cual vino a la tierra, que era ser entregado a la cruz y morir por la salvación de cada uno de nosotros. Los discípulos todavía no lo comprenden plenamente. De hecho, ya lo están siguiendo porque saben algo, tienen una intuición, el Espíritu les ha revelado algo, y es como pasa frecuentemente con todos nosotros. Cuando conocemos a Jesús, no conocemos todo de Jesús. Es un proceso, tenemos que seguir leyendo. Ellos tenían la ventaja de estar con Él y hacerle preguntas y que les dijera bien contestado como a Pedro o los regañara como sucedió varias veces. Pero nosotros tenemos que acercarnos a su palabra, porque su palabra nos revela quién es Jesús. Y nuevamente dice, creer en Jesús. Esa es la primera de sus señales, la cual hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Bien, ¿cuál es el primer paso para nosotros? Como los discípulos, creer que Él es el Mesías. No conocer todo, no saber todos los detalles. Ay, no es conocer todo, no es tener la respuesta a todas las cosas. Hay misterios, hay cosas que no vamos a entender. Pero reconocer que Dios es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de Dioses, que Jesucristo es su único Hijo y que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Dios mismo también. Porque fíjense, es muy chistoso, más bien curioso. Dice que los que sirvieron el vino sabían que había sido agua, pero la Biblia no dice que ellos creyeron. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Los que creyeron son sus discípulos. El énfasis son aquellos a los que Jesús está llamando. Porque va a haber mucha gente. De hecho, ahora que hubo la reunión de matrimonios, hice varias llamadas a varios amigos. Oye, ¿qué vas a hacer? Y todos fueron poniendo excusas y al final no pudieron. Dice, no, que no era el sábado. No era el sábado. Ah, que no era que no era la semana que entra. No era la semana que entra. Entonces, solamente los que somos escogidos vamos a entender el mensaje porque el Espíritu nos los va a revelar. Ahora, podemos preocuparnos y decir, es que yo todavía tengo algunas dudas, yo todavía, a veces como que las circunstancias me hacen dudar de todo esto, me cuesta trabajo creer en el cielo, me cuesta trabajo creer en el infierno. Pero el Espíritu, si ya nos ha llamado, si tenemos la oportunidad de escuchar, está trabajando en nuestros corazones. Y Dios no lo va a dejar así. Dios va a culminar el trabajo que ha empezado en nosotros. No nos va a dejar a la mitad. Vamos a ser perfeccionados hasta el cielo. Vamos a caminar un pedazo aquí en la tierra. Y no debemos pensar, es que yo nunca voy a ser como San Pablo, nunca voy a ser como San Agustín, nunca, o como Pedro, no sé, como los grandes héroes cristianos. Pero si el Espíritu verdaderamente nos está llamando, empezamos a reconocer que hay algo especial en Jesús. Y entonces tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque no entiendo esto, me gustaría conocerlo. Y a veces no vamos a conocer todas las cosas. Y le digo, revélame, me gustaría saber cuándo es el final de los tiempos. Es decir, ni los ángeles saben, ¿no? Ni Jesús le quiso decir a las personas. Pero hay gente que está muy cerca, que logra ver las cosas que Dios hace y lo pasa como si fuera cualquier cosa. Ayer que una de las personas de las que me presentó Rafa oró y dijo, gracias, Señor, por dejarnos ver tu creación en la carretera. Y me sorprendió porque es cierto, a veces vemos el volcán y ha estado siempre el volcán. Cada visita que tenemos es como, wow, qué bonito está, hay que ir a ver, ¿podemos ir? Sí, pueden ir. Pero nosotros ya nos hemos acostumbrado y estamos muchas veces también cegados a las cosas que Dios está haciendo. Caminar. Esta persona que vino no podía caminar. Y nosotros pensamos que todos podemos caminar o que siempre vamos a caminar. Y ni siquiera fue que fuera como que estaba borracho y tuvo un accidente. Iba en un autobús, chocó el autobús y se rompió la espalda. Pero pensamos que siempre vamos a caminar. Y debemos decirle gracias Dios por el privilegio de caminar y de poder balancearnos, porque también es como, es milagroso. O sea, cuando uno empieza a pensar, ¿cómo se mueven los tendones y los huesos y los músculos que tenemos en los pies para balancearnos? No son como las patas de las sillas, que la mueves tantito y si está muy empinado se caen. De alguna forma nos balanceamos, vamos caminando, está chueco el piso y nuestro pie. Y uno dice, wow, Dios hizo eso, Dios me hizo sensible para que cuando mi pie estuviera tantito chueco, mandara la señal a mi cerebro enviara la señal de regreso y no me voy a caer. A veces sí nos caemos, ¿no? Pero es maravilloso. Pensamos que siempre vamos a poder ver, porque todo el mundo ve, o porque una gran parte del mundo ve, y es como, o escuchar. Y si nos ponemos a ver la maravilla que es el poder escuchar, la maravilla que es poder ver, podemos decir, la creación verdaderamente cuenta, da testimonio de que hay un ser superior que creó todo esto. No es coincidencia. Nos hemos vendido muchas veces a la teoría de la evolución, pero si tenemos cuidado, si escuchamos con cuidado, hasta los científicos siguen diciendo es la teoría de la... Nunca la han podido afirmar. Y están cada vez como, estamos más cerca. Pero no han llegado. Y es curioso, la gente es más fácil que empiece a creer en ovnis y en alienígenas que están disfrazados de seres humanos y ya están entre nosotros, o de aeropuertos invisibles en alguna lugar. Cuando la Biblia nos revela a Dios y nosotros no le hacemos caso, no debemos ser como los meseros, como los sirvientes, sino como los discípulos que ven y entienden y se acercan y perseveran en seguir a Jesús. Ese es nuestro llamado. Solo los discípulos reaccionan ante los despliegues portentosos de Dios. Y nuevamente, estamos quizás pensando en grandes milagros, pero a veces es el viento suave el que nos dice, aquí está la presencia de Dios. Aquí te voy a encontrar. Aquí quiero que estés. A veces van a ser portentosos, no debemos tampoco descartarlos, pero muchas veces es en lo sencillo, en el día a día, en el que podemos reconocer a Jesús. Debemos entregarle nuestra confianza, porque Jesús, que tiene el poder de transformar el agua en vino, también tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y ahora, ¿por qué el vino? Porque el agua era un símbolo y un elemento de limpieza en la cultura judía. ¿Por qué el vino? Porque Jesús, cuando muere, cuando va a ir a la cruz, dice que el vino es un símbolo del nuevo pacto en su sangre. Porque Jesús nos está diciendo, ya no tienes que hacer todo lo que dice la ley para ser salvo, porque no podrías. Pero te estoy ofreciendo ahora el perdón por mi gracia. El vino que ofreció era un vino inigualable, un vino que solamente Él podía hacer. Y lo hizo abundantemente, porque hay gracia para todos nosotros, porque hay perdón para todos nosotros. Pero tenemos que decidir si somos siervos que simplemente llevamos el vino, o si somos discípulos que estamos convencidos de que nuestro Señor es el Señor Jesús, nuestro único Salvador, nuestro único Rey, y a quien debemos entregarle nuestro amor, nuestra vida, nuestros recursos, porque Él merece todo de nosotros. Vamos a orar. Buen Dios, gracias. Gracias porque nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Y perdón porque muchas veces nos distraemos, muchas veces no ponemos atención. Y Señor, te queremos pedir que tú nos des ojos que vean tus maravillas, oídos que escuchen tu palabra, Señor. Un corazón dispuesto a seguirte y a servirte. Señor, ayúdanos en los momentos de debilidad, porque tu promesa es que tú nos vas a ayudar a perseverar. Ayúdanos a recordar esta promesa y decir, si estoy pasando un momento difícil, en el nombre de Jesús, Él me va a dar la fortaleza. Porque eso es lo que Él dijo. Señor, que podamos valorar y que podamos, como tus discípulos, ver tu gloria y creer en lo más profundo de nuestro corazón que solamente tú eres el único Dios, que merece toda la honra, que merece toda la alabanza de toda la creación, y que al final del mundo vendrás, Señor, por quienes son tuyos, para que estemos eternamente celebrando en abundancia las bodas del Cordero, con alegría, con gozo, en una gran fiesta, como nunca la ha habido y nunca la va a haber. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.